porque es la voz de todos, sí, mi voz tan solo mía. En el cantar de las olas, un océano que cae.